Hola, muy buenas noches. Un placer estar con todos ustedes nuevamente para su programa semanal de fútbol, Los Eternos Rivales. Hoy día miércoles 9 de abril, para el día de hoy que estamos haciendo este podcast que hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Y como todos, mejor dicho, como todas las semanas, mi amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy mal, de mal humor. Me imagino, sí, muchas cosas para comentar hoy en el programa, muchísimas, muchas de las que cortar porque, bueno, tuvimos 2 días de Champions con resultados, unos positivos, otros negativos, pero bueno, a la final hay que cargar con la, ¿cómo se llama? Hay que cargar con los resultados, pues. Y bueno, de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Yo te diría que pasáramos de una vez a los resultados para, como el último día, vamos a tener todo lo que tenemos que comentar de las incidencias del día de hoy, pues entonces que sea una sola línea de pensamiento. Entonces arrancamos por los resultados, vamos día a día y vamos a desembocar en el día de hoy, parece. Sí, vale, perfecto. Me parece una buena alternativa. Ok, dejamos los resultados en el día miércoles 2 de abril. En ese día hubo partidos en Argentina, torneo final 2014, fecha 11, con los siguientes resultados: Godoy Cruz de Mendoza 1, Lanús 0, Colón de Santa Fe 1, All Boys 0, Rosario Central 2, Boca Juniors 1 y River Plate, que sigue pisando fuerte, 1, Newell's All Boys 2. En la Serie A, un solo partido, AS Roma 4, Parma 2. Hubo un amistoso internacional con resultado de Estados Unidos 2, México 2. Y se jugaron los partidos de ida de cuarto de final de Champions con los siguientes resultados: París Saint-Germain 3, Chelsea 1 en el Parque de los Príncipes y Real Madrid 3, Borussia Dortmund 0 en el Santiago Bernabéu. Tus comentarios, Iván. Sí, bueno, mira, hablando un poquito sobre, bueno, primero sobre el Paris Saint-Germain Chelsea, un partido, bueno, jugado en casa, el Paris Saint-Germain logró su cometido de ganar por un abultado margen. Digo abultado porque, bueno, 3 goles son interesantes, pero bueno, el Chelsea logró sacar un gol de visita que obviamente le daba ventaja en el partido de vuelta, que ya estaremos también comentando para el día de hoy. Por su parte, bueno, referí de lo actual Perdón, Borussia. perdón que te interrumpa. Ahí hubo una incidencia muy, muy importante que fue definitiva a la larga. Cuando veamos el partido de vuelta, fue que se lesionó Zlatan en el minuto 68. Tuvo una molestia muscular y tuvo que ser sustituido. Zlatan no se pudo recuperar y se duda que pueda regresar en los próximos por lo menos 15, 20 días, con lo que también en los siguientes partidos de la Liga Francesa lo van a echar de menos. Entonces, ese es algo que vale la pena comentar porque tuvo, como digo, su incidencia en el partido de vuelta. Adelante. Así es. Sí, gracias por tu comentario. Bueno, como decía, pues Real Madrid venció 3-0 al Borussia en un partido pues que sirvió para, obviamente, estar un poquito holgados, ¿no? En lo que fue jugar en casa, pues hacer la mayor cantidad de goles, puesto que es muy bien sabido que después del partido de ida en casa del Borussia, pues iba a ser complicado. Los goles fueron de parte de Gareth Bale al minuto 3, Isco en el 27 y CR7 en el minuto 57 también. ¿Okay? Hay que también hacer ver de que en este partido Cristiano Ronaldo también se resintió de una lesión, se retiró cojeando luego de quedar tendido en el campo. ¿Qué? Así que el Madrid pues quedó después, hubo que ser sustituido. Como te decía, el Madrid hizo su trabajo y se fue de casa con la ventaja de 3 goles por 0. Es muy importante no haber permitido marcar goles en su partido en casa. Madrid alineó con Casillas, Ramos, Pepe, Cuadrado, Carvajal, Xabi Alonso, Isco, Luka Modric, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Ese fue el once inicial de el Real Madrid. Y por el lado del Borussia también hay que destacar algo relevante, y es que no jugó Lewandowski, ¿okay? Que es una pieza vital para este equipo, pero no Estaba suspendido, sí. estaba suspendido y no pudo participar. Quizás esto mermó un poco al equipo alemán, que bueno, no pudo conseguir ese golcito que le diera esa luz, pues, de que luego en su casa pudiesen hacer una remontada. Pero bueno, entonces, bueno, ese fue el comentario. Sigue entonces con tu análisis del día que vienes haciendo. Sí, además de eso tuvimos Copa Libertadores, Grupo 2, Botafogo perdió en casa con Unión Española 0-1, buen resultado para los chilenos. En el Grupo 6, Atlético Nacional 0, Gremio 2. En el Grupo 7, Emelec 1, Flamengo 2. Y hay unos partidos ahí de El postobón. Posto 11, donde el Once Caldas derrotó a Universidad Autónoma 3-1. Y en el segundo partido, Alianza Petrolera derrotó al Deportivo Cali 2-1. Atlético Junior 2, Boyacá Chicó 1. Ese es el último partido. Y también, bueno, después te dejo para que analices el partido del torneo Clausura venezolano. Hubo un par de partidos que fueron reprogramados, uno de la fecha 8 y el otro de la fecha 14. Estudiantes de Mérida empata en su casa con el Caracas Fútbol Club 1-1, lo cual lo deja al equipo capitalino en una precaria situación. Este es un partido que había que ganar. Y de la fecha 14, entonces Llanero 0, Zamora 2. Sí, yo quería comentar, Ángela, hacer un pequeño también un corte, porque la situación de Caracas es muy preocupante, ¿sabes? Se han prendido las alarmas en el equipo. Son 5 empates de manera consecutiva, partidos que se han debido ganar en casa, no se han podido ganar. Y bueno, tú sabes que cuando ya empiezan esto a suceder así, comienzan las críticas hacia el técnico, hacia Zaragoza, que la verdad que no consigue la fórmula para hacer un equipo que competitivo, pues que no están haciendo goles, ¿no? O sea, no están ganando partido, y eso Bueno, pues tiene. y a los cinco empates hay que sumar, que no hemos llegado a esa fecha, pero hay que sumar que el fin de semana perdieron con Deportivo Petare. Bueno, fíjate tú. Con lo cual ya prácticamente tienen que decirle adiós al torneo clausura. Exactamente. Entonces, bueno, En la Eredivisie tenemos hasta cinco partidos, Utrecht 1, Cambuur Leeuwarden 0, Heracles Almelo 1, Feyenoord 2, Guajé Eagles 2, NAC Breda 1, Twente 1, Den Haag 1 y Walwyck 0, Ajax 2. muy bien, entonces vamos por el jueves 3 de abril. Tuvimos resultados en Argentina, la primera división argentina. Tuvimos hasta 2 partidos: Gimnasia de La Plata 3, Tigre 1, y San Lorenzo 2, Arsenal de Sarandí 0. Tuvimos también partidos de la Europa League, cuartos de final. Tuvimos 4 partidos muy interesantes. El Benfica de Portugal derrotó 1-0 al Alkmaar. Después De tuvimos Holanda. de Holanda, exactamente, Holanda. Después tenemos que el otro equipo portugués también logró victoria, el Porto, derrotando al Sevilla 1-0. Después tenemos que el Basel derrotó al Valencia de España 3-0. Y por último, la Juve derrotó al Olympique de Lyon por la mínima diferencia, tanto conseguido por Leonardo Bonucci en el minuto 85. Después de esto, entonces tuvimos también Copa Libertadores, fase de grupo, grupo 4. Independiente Santa Fe empató con Atlético MG a 1 gol. Universidad de Chile perdió con el Cruzeiro 2-0. Y de posterior a esto, entonces tenemos que, fútbol de la Copa Postobón, fútbol de la Liga de Colombia, con tres resultados. Itagüí 3, Laquira 1, Deportes Tolima 2, Patriotas Fútbol Club 1 y Fortaleza 2, Envigado 1. Fueron las 3 jornadas del día de ese día. El viernes 4 de abril En la BBVA hubo un partido, Almería 1, Osasuna 2. Y aparte de eso, tenemos Bundesliga. Bundesliga. Partido también, Hamburgo 2, Bayer de Leverkusen 1. El Hamburgo tratando de salvarse del descenso. En Francia, Marsella 3, Ajaccio 1. En Holanda, Pek Zwolle 0, FC Groningen 1. Y eso es todo para mí. Ok, el día sábado 5 de abril, siguientes resultados. Argentina, tuvimos dos partidos, el Lanús derrotó al 1 por 0 al Colón de Santa Fe y el Racing derrotó a Vélez Sarsfield por la mínima de un gol por cero. Después tuvimos fútbol español, primera división, hasta cuatro partidos. Atlético de Madrid derrotó 1 por 0 al Villarreal. El Barça hizo lo propio con el Real Betis, 3 goles por 1. Real Madrid le ganó 4 goles por 0 a la Real Sociedad. Y por último, Rayo Vallecano le propinó una derrota de 3-0 al Celta de Vigo. Después seguimos con la Premiership Inglaterra. Manchester City 4, Southampton 1. Aston Villa perdió con el Fulham 2-1. Crystal Palace 3, Cardiff City 0. Hull City 1, Swansea City 0. El Manchester por fin, partner, 4-0 al Newcastle United, pero bueno, a falta de pan, como dicen por ahí. West Bromwich 1, Norwich City 0, y por último, el Chelsea de tu amigo Mourinho 3, Stoke City 0. Dos partidos en la Serie A italiana, Chievo Verona pierde con el Verona 1-0, y el Bologna empata con el Inter de Milán a 2. Después tenemos Liga Postobón, fecha número 15, con cuatro partidos. Deportivo Pasto golea 5 por 1 al Atlético Huila. Millonarios derrota al Deportivo Cali 1-0. Universidad Autónoma pierde con Alianza Petrolera 2-0. Y Atlético Nacional derrota al Atlético Junior por la mínima diferencia. Sí, en Venezuela tuvimos un solo partido donde el Zamora, que sigue Ángel haciendo una temporada muy buena, derrota 5 por 2 a Trujillano y bueno, se consolida pues como en estos momentos como uno de los mejores clubes del torneo clausura. Trujillano que resulta goleado de su visita a la Carolina y que hasta esta fecha estaba de puntero del campeonato. Muy bien, entonces de ahí pasamos a la Bundesliga alemana, tuvimos hasta 6 partidos. Eintracht de Frankfurt 2, Mainz 0. Augsburg 1, Bayern Múnich, una sorpresa. Esto sí es una sorpresa. Esto es una sorpresa porque el Bayern venía de una cadena de, no tengo ahorita el dato, pero de un importante número La de victoria. partidos invictos y pierde con uno de los equipos modestos. Pienso que tiene que ver con, de alguna manera, algún tipo de relajación por ya haber conseguido desde hace un par de fechas el campeonato. Y por el otro lado que el técnico Guardiola de alguna manera estaba, y eso tú lo ves en la alineación, estaba, digamos, reservándose a sus mejores hombres para el partido de Champions. Apenas de la titular jugaron el arquero Neuer, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger y el delantero Mandzukic. El resto eran jugadores suplentes. Entonces, bueno. Se acabó la racha del Bayern, pero bueno, poco importa a esta altura porque ya hace tiempo que se proclamaron campeones de la Bundesliga. Así es. Yo creo que es un partido, como tú dices, de relajación. Bueno, siguiendo. Entonces, por otro lado, Borussia Mönchengladbach derrotó al Nürnberg 2-0. Aquí nuestro compatriota Juan Arango marcó el primer gol de Borussia en el minuto 18. Y en el minuto 79, Max Kruse de penalti sentenció el 2-0. Nos alegra mucho por Juan que esté teniendo una buena campaña. Seguimos con el VfB Stuttgart, que derrotó 2-0 al Freiburg. Werder Bremen y Schalke 04 pactaron un gol. Borussia Dortmund derrotó al Wolfsburg 2-1 para completar esta jornada de la Bundesliga. Acto seguido, la Liga Francesa, tuvimos No, hasta seis partidos tuvimos. Seis partidos. Paris Saint-Germain 3, Stade de Reims 0, consolidando al equipo de Paris Saint-Germain como prácticamente el mejor de su liga. Bastia y Sochaux, empataron a dos tantos. Bordeaux y Stade Rennais también empataron a dos. El Montpellier derrotó al Guingamp 2 por 1. Lorient y Evian Thonon-Guillard empataron a uno. Y por último, el Lille derrotó al Toulouse 2 goles por 1. Pasando a la Liga Eredivisie de Holanda, cuatro partidos. Heerenveen 3, PSV Eindhoven 0, Twente 2, el NAC Breda 0, el NEC Nijmegen 1, Cambuur Leeuwarden 1 y el Go Ahead Eagles derrotó 2 por 1 al SC Heracles Almelo. Ese fue el resultado de la Eredivisie. 6 de abril, tenemos 6 partidos en Argentina: Newell's 0, Rosario 1, Arsenal de Sarandí 0, Tigre 1, Atlético Rafaela 2, Quilmes 2, Boca Juniors 3, Godoy 0, All Boys 1, San Lorenzo 2 y Belgrano de Córdoba 2, River 1. En la BBVA, Málaga 4, Granada 1, Sevilla 4, Español 1, Elche 1, Getafe 0, Valladolid 0, Valencia 0. En la Premiership, Everton 3, Arsenal 0, West Ham United 1, Liverpool 2, que sigue Liverpool pisando fuerte. En este caso gana como visitante en casa del West Ham. En Serie A, Lazio 2, Sampdoria 0, Catania 1, Torino 2, Atalanta 0, Sassuolo 2, Fiorentina 2, Udinese 1, Cagliari 1, AS Roma 3 y Parma 1, Napoli 0. Postobón, La Equidad empata con Fortaleza 1-1, Envigado 2, Patriotas 2, Once Caldas e Independiente de Santa Fe empatan a 1. Lo mismo hacen Deportes Tolima e Independiente de Medellín 1-1. Y por último, Boyacá Chicó pierde en su casa 0-1 con Itagüí. Seguidamente pasamos a la Primera División Venezolana, Torneo Clausura 2014, fecha número 13. Dicen que el 13 es un número de mala suerte y así lo fue para los Rojos del Ávila, que perdieron 2-1 con el Deportivo Petare en el Olímpico. El Deportivo Petare se caracteriza, hay ciertos equipos que le juegan mejor a algunos equipos. Yo he mencionado aquí el caso de los Azules, que es una piedrita en el zapato cada vez que lo vamos a visitar. El Deportivo Petare ya lleva varias temporadas donde incluso en una de ellas eliminó al Caracas en la última fecha, por diferencia de un gol. Y siempre ese duelo de rivalidad regional, porque juega inclusive en el mismo estadio, se hace sentir. En este caso, pues, el resultado Deportivo Petare 2, Caracas Fútbol Club 1, deja a los Rojos del Ávila prácticamente sin ninguna opción de ganar el campeonato. Otros partidos: Deportivo Táchira 3, Llaneros 1, Deportivo Lara 3, Zulia 3, El Vigía 0, Estudiantes 1, Tucanes 0, Aragua 0, Yaracuyanos 1, Carabobo 1, Atlético Venezuela 0, Deportivo La Guaira 0, y al partido de la jornada, Deportivo Anzoátegui 0, Mineros 0. Nos vamos a Alemania. Hubo un par de partidos en Bundesliga. El Eintracht de Braunschweig le gana 3-0 al Hannover. El Hertha Berlín y el Hoffenheim empataron a 1. En Francia, Saint-Étienne 1, Nice 1, Mónaco 3, Nantes 1 y Valenciennes 1, Lyon 0. En Holanda, el Den Haag 4, Utrecht 1, Vitesse 1, Ajax 1, Roda 2, Alkmaar 2 y Feyenoord 2, Waalwijk 0. Eso es todo por el día Ok, domingo. después tenemos el lunes 7, tuvimos pocos partidos. En Argentina, Estudiantes de La Plata ganó 1 por 0 Argentino Juniors. Luego en la división en España tuvimos un solo partido, el Atlético de Bilbao, que derrotó al Levante 2 goles por 1. Premiership, un solo partido, Tottenham Hotspur 5, goleando al Sunderland 5-1. En la Serie A italiana, dos juegos, Juventus le ganó al Livorno 2 por 0 y por su parte el AC Milan al Genoa 2 goles por 1. Eso fue prácticamente, hubo pocos partidos el día de ayer. seguidamente, el martes 8 de abril, tenemos los siguientes resultados. En los partidos de vuelta de cuarto de final de la Champions, Borussia Dortmund 2, Real Madrid 0 y Chelsea 2, Paris Saint-Germain 0. ¿Qué te parece este titular que sacó? Ya te voy a decir quién fue que lo sacó. Bueno, tenía que ser una página catalana. fcbarcelonanoticias.com. El Real Madrid roza la tragedia ante el Borussia Dortmund, 2-0. Comenta, Sí, Iván. totalmente. Mira, un partido donde el Madrid jugó muy mal. Okay, bueno, como ya les había comentado, Cristiano Ronaldo no pudo jugar por la lesión que presentaba, pero sin embargo eso no es ninguna excusa porque el Madrid tiene una plantilla como para jugar sin él. Tiene jugadores de la talla de Karim Benzema, tiene jugadores un jugador como Gareth Bale que costó una fortuna, así que no es ninguna excusa para que el equipo del Real Madrid haya perdido como perdió. Tomando en consideración de que obviamente se estaban jugando la clasificación y por más que hayan estado relajados por el resultado que tuvieron en Bernabéu, no se pueden confiar porque, como les decía, jugar en Alemania no es tarea fácil. Otra cosa que no pude entender es cómo Ángel Di María va a cobrar un penalti, ¿okay? Habiendo tantos jugadores que están acostumbrados a hacer esto a diario. Okay. Hablo de Benzema, hablo de Gareth Bale, hablo del mismo Xabi Alonso que pudo haber cobrado ese penalti. Que ese gol. Yo pensaba que en ausencia de Cristiano Ronaldo el encargado de los penales era Xabi Yo Alonso. también pensaba, es que ese era el lógico pateador. O sea, ahí no había nada que hacer. Y yo no entiendo cómo Di María va a cobrar un penalti. Por Dios. Ese penalti hubiese significado o sea, la tranquilidad del partido. Pues haberle puesto como que dice la guinda al pastel. Sin embargo, no fue así. Y bueno, hubo muchas críticas por la alineación de Ancelotti, ¿no? Porque no también otra cosa que no puedo entender es cómo y Yarramendi abre de titular teniendo a Isco, que en el partido anterior jugó muy bien y había hecho un buen papel. No entiendo para qué mete a Yarramendi a jugar en esa posición. Bueno, porque él estaba cantado al comienzo de que estaban buscando el empate, entonces salió con tres contenciones. Ese es el famoso tridente que utilizaba en varias oportunidades Mourinho, que utilizaba a Xabi Alonso, utilizaba a Khedira cuando estaba disponible y ponía también a veces ahí a Sergio Ramos, etcétera. Entonces, en esta oportunidad, Xabi Alonso, Luka Modric, Yarramendi, sí, el tridente defensivo. Así lo veo yo, pues. Xabi Alonso, Luka Modric y Yarramendi es un tridente para tener el balón y para simplemente dejar que pasen los minutos y obviamente dar apoyo a la defensa. En el momento en que ve que la cosa está difícil, el minuto 45, que ya tenía un gol en contra, dos goles en contra, porque los dos goles de Marco Roy fueron al primer tiempo. Entonces hace un pequeño cambio y sustituye en ese momento para arrancar el segundo tiempo y Yarramendi por Isco. Pero del resto, yo pienso que el objetivo de Ancelotti era llevarse el empate. Sí, bueno, pero es una situación de mucho riesgo en Alemania, por lo menos, a ver, o sea, se pudo haber conseguido ese golcito, hubiese sido el respiro, pero bueno, te digo, un partido muy, pero muy gris, jugado como con mucha desidia, considero, tratando de contener o sea, jugar un partido defensivo. R7 estaba en la Sí, banca. estaba en la banca, él estaba en la banca, estaba ahí. Sea que si hubiera caído el tercer gol, lo hubieran Muy puesto a probable que jugar. lo hubiesen vuelto a jugar. Pero bueno, son cosas que pasan, pero indiscutiblemente fue un partido malo. Y bueno. Bueno, y en el partido de Stamford Bridge, pues ahí Mourinho se sacó de la chistera una de las de él. Y sacó a los sustitutos Andrés Schürrle y Demba Ba y los dos metieron goles. ¿Qué te Bueno, parece, fíjate Iván? tú, lo que no. Y con esos dos goles, entonces hay que recordar que él traía un golito de allá de Que se París convierte en cuatro que le puntos. servía de bastante, pero entonces con esos dos golitos repito, de Andrés Schürrle, el alemán, y del francés, creo que es francés este muchacho Demba. Ya voy a chequear. Sí, lugar de nacimiento Francia. El francés Demba Ba, en el 87 y André Schürrle en el 32, que son unos sustitutos que casi nunca ven minutos con el Chelsea, pues se convirtieron ambos en héroes en este partido y el Chelsea da la remontada, dejando pues con un palmo de narices al millonario Paris Saint-Germain que tenía después del resultado en la ida, pues pensaba de que se iba a llevar el Yo gato al agua. también, yo, En yo Copa también lo Libertadores. pensé, ¿sabes? Pero la lesión, la ausencia de Zlatan, pues para mí fue determinante. Fue decisivo, fue decisivo. Definitivamente, pues no es lo mismo tener una delantera con Zlatan y Cavani que tener a Cavani y la vez, pues, Exactamente. con todo el respeto a la vez. Copa Libertadores Grupo 1, The Strongest de Bolivia 2, el Atlético Paranaense 1, Vélez Sarsfield 1, Universitario Deportes 0, el Grupo 3, Cerro Porteño 3, Deportivo Cali 2, O'Higgins 0, Lanús 0. Postobón. Postobón, tuvimos los siguientes partidos. Alianza Petrolera derrotó 2-1 a Millonarios, una sorpresa realmente que el equipo Millonarios haya perdido de esta manera. Y Atlético Junior derrotó al Deportivo Pasto por la mínima 1-0. Miércoles, ok. El día de hoy tuvimos los siguientes resultados. Tuvimos Liga, la Champions, el primer partido. Bueno. Comenta Ángel, Atlético de Madrid 1, Barcelona 0. ¿Qué te... Ah, ¿por dónde quieres que Bueno, empiece? empieza por Oye, analizando. Tienes que empezar. mira, Dime. empiezo por decirte que estaba que casi te iba a llamar de que no hiciéramos el podcast y lo dejáramos para Bueno, mañana. pero hay. Porque estoy con un mal humor que Sí, no bueno, se pero me hay que pasa. analizarlo igual, o sea. Por supuesto. Mira, yo pienso que con este resultado se le pone bien, bien, pero bien chiquitico el mundo al Tata Martín. El Tata que ha venido sorteando de alguna forma los inconvenientes, pues las lesiones, las circunstancias que no son de su responsabilidad, como lo que ha pasado con el tema de Neymar y con la renuncia de Sandro Rosell, etcétera. Pero lo que es de su extrema responsabilidad, de su exclusiva responsabilidad, que es de alguna manera llevar la estrategia a hacer una alineación que interprete no solo el partido que tiene por delante y cómo los resultados que se tiene que lograr, sino que también tiene que interpretar el estado de forma de los jugadores. El Tata Martino ha demostrado de que en esta instancia decisiva, de alguna manera como que se paraliza. Yo venía escuchando el partido por radio porque no lo pude ver sino los últimos 20 minutos. Pero los narradores y los comentaristas pues, de la Radio Nacional de España decía que desde que bueno, que ellos no se explican qué pasa con el Tata, de que él como que al final de los partidos, cuando ya todo está perdido, es que interpreta, es que se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer y hace las cosas correctas, pero al final cuando ya no hay tiempo. Entonces, en el partido de hoy, que traíamos un empate de la ida, un empate con goles, con lo cual el Atlético de Madrid tenía la ventaja. Eso nos obligaba a nosotros a ponernos por delante del marcador. Nosotros sabíamos que el Atlético de alguna manera en su casa pues se iba a hacer fuerte y que iba a buscar por lo menos un gol al comienzo para poder estar más cómodo. Eso se le dio con el gol de Coque apenas al minuto 5. Entonces, si tú no interpretas bien la llave, cómo va, qué es lo que tú tienes que hacer y cuál es la forma de los jugadores y haces una alineación de que no, que de entrada le estás dando ventaja al contrario, tú tienes que darte cuenta y hacer cambios sobre la marcha. Entonces, si tú traes un plan, que es lo que yo tratando de ponerme un poquito en los zapatos del Tata. Yo interpreto de que él estaba tratando de, como el Atlético de Madrid tenía varios jugadores importantes lesionados, yo pienso de que él de alguna manera quería dominar el balón, llevar las cosas al segundo tiempo y entonces ya una vez que estuviera en el segundo tiempo, tratar entonces de buscar el gol. Esa es la única explicación que yo le veo a la alineación que sacó hoy. Entonces, tú Eso puede estar bien para un plan inicial, pero ese plan tú tienes que irlo modificando de acuerdo a cómo se van dando las circunstancias del partido. Una vez que Coque mete el gol al minuto 5, tú tienes toda la de perder, porque tú tienes que meter dos goles ya. Ya no es uno, son dos que tienes que meter. Entonces, has debido tomar cartas en el asunto rápidamente. Si no en el mismo primer tiempo, porque son pocos los técnicos que se atreven a hacer cambios en el primer tiempo, por lo menos después del descanso, tú has debido sacar a Cés, que está en un estado de forma realmente lamentable y de nivel de juego, y sustituirlo bien sea por Alexis Sánchez o por Pedro, que cualquiera de los dos está 1000% mejor que Cés Fabregas en este momento. Y entonces, bueno, retrasar de alguna manera a Andrés Iniesta, meter a Pedrito un poco más adelante, etcétera. Entonces, nada de eso lo hizo. Los cambios los hizo. En el minuto 61 metió a Alexis Sánchez por Cés Fabregas y en el minuto 72 metió a Pedro por Andrés Iniesta. Y ahí era tarde. Ahí era tarde porque el Atlético de Madrid agarró que si bien estaba cansado, agarraron un segundo aire. Esta parte del partido sí la pude ver. Y entonces lanzaron algunos peligrosos contraataques, sobre todo por medio del uruguayo Cebolla Rodríguez, que estuvo a punto de meter el segundo gol, y Pinto, que tuvo una buena actuación, lo evitó. Pero realmente lamentable, y bueno, y con este resultado pues quedamos eliminados, y pienso de que esto tiene sus repercusiones después de cara a la liga, porque al quedar eliminados de Champions, que es uno de los objetivos que se plantea desde el comienzo de la temporada, pues entonces esto obliga a cambiar el chip de una y obliga, esto obliga de alguna manera a ganar la liga. Yo pienso de que el Tata, si no gana la liga, porque no va a ser suficiente con ganar la Copa del Rey, que eso entre comillas, porque el Real Madrid es un rival importante y que no se va a dejar quitar la Copa así como así. Entonces, una temporada donde solo ganáramos la Copa del Rey es un fracaso estrepitoso. Ganando la liga, yo creo que el Tata se salva y consigue crédito para una nueva temporada, a pesar de que, bueno, de que tiene contrato. Pero yo pienso de que si no se gana la liga, el Tata tiene que ir buscando nuevos derroteros, como se está comentando desde hace un par de semanas, de que ya hay un preacuerdo de que una vez que termine el Mundial, independientemente del resultado, Sabella no va a seguir en la selección argentina y se la van a dar al Tata Martín. Ese es mi comentario, pues un resultado lamentable. Hay que felicitar al Atlético de Madrid, que con un equipo donde le faltaban las principales dos figuras, el turco Arda Turán y el hispano-brasileño Diego Costa, logró un resultado que los pone en semifinales, por primera vez creo que en 40 años. Estaba Tremendo, escuchando por el ahí. Atlético, aparte que tiene una liga también estupenda, ¿no? Está peleando la liga fuertemente, eso también hay que decirlo. Sí. Así es. Y esto también puede tener repercusiones del lado del grupo de Simeone de cara a la liga, ¿no? En la Radio Nacional de España estaban analizando las posibilidades de que Simeone, viendo los problemas que tiene, pues con una plantilla un poquito corta, etcétera, etcétera, y que ya está llegando tan largo en Champions, que es algo que quizás no estaba planteado al comienzo de temporada, de alguna manera pudieran poner la liga como un segundo objetivo, en el sentido de que si pierden la liga no sería tan importante para ellos como lograr llegar a una final de Champions. Obviamente que ellos van a decir que no, que ellos van a por todo y tal y qué sé yo, como dice Simeone siempre, no, que vamos partido a partido, che, pero esto puede ser bien interesante, pudiera ser de que de alguna manera, así como para el Barcelona se convierte ahorita en una obligación ganar la liga, para el Atlético la liga ya pudiera ser como un objetivo secundario. O sea, que si tú fueras el técnico de Atlético, tú decantarías más por la Champions que por la Liga. Sí, o sea, yo buscaría la liga, por supuesto, yo buscaría ese doblete, pero le daría preeminencia a la Champions. Okay. Le daría preeminencia a la Champions, Sobre todo de que en el último partido tengo que jugar con Barcelona y el Barcelona va a venir herido y va a venir a matar. Entonces, en otras palabras, si yo llego a finales de Champions, así no la gane, pero por lo menos llegué a final de Champions, es una buena temporada para mí. Si gano la liga, mejor Claro. todavía. Pero si la pierdo, no es una cosa, no pasa nada, pues, Claro, es te lo que llevas el quiero decir. doblete. Muy No bien. pasa nada. Y bueno, en el Pasa segundo nada, sí. partido también era de esperarse que el Bayern Múnich derrotara al Manchester, un Manchester que obviamente sigue sin ver la luz al final del túnel, con un Moyes que de verdad que es un tipo tan cínico que salió a hacer, al dar un comentario en la rueda de prensa, pues ya que te cedo la palabra para que no lo comentes. Lo de Moyes, eso es algo que realmente roza lo ridículo, ¿no? Aquí dice lo siguiente: el entrenador del Manchester United, David Moyes, lamentó que no pudieran clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones tras caer con el Bayern 3-1 en Múnich, y aseguró que hicieron, entre comillas, un buen partido, pero que, otra vez entre comillas, algunos errores les costaron la eliminación. Otra vez comillas para Moyes: hicimos un buen partido, pero algunos errores nos costaron al final. Pienso que se lo pusimos difícil al Bayern, pero la clave estuvo en su gol del empate. Si te anota un gol inmediatamente después del tuyo, es mucho más complicado. Mi enfoque está en volver a traer al equipo a esta competición. Yo creo que su enfoque debería ser en conseguir otro trabajo. Eso lo digo yo. Espero que sea, que solo sea un año en que tengamos que reconstruirnos, añadió el preparador de los Red Devils, que aseguró haber hablado ya con varios futbolistas para reforzar la plantilla de cara al curso venidero. Y aquí es donde viene la frase lamentable. Pero en líneas generales estoy muy satisfecho con el rendimiento de mis jugadores. Por amor de Dios, Moyes. Jugamos ante un muy buen equipo y no nos da vergüenza quedar eliminados ante ellos, ni mucho menos. Mostramos las cualidades en las que hemos mejorado pese al adiós. ¿Cuáles son las cualidades que has mejorado? O sea, ese es un equipo que viene de ser campeón, de ser uno de los mejores equipos de Europa, y que ha quedado eliminado en las competiciones locales, ha quedado eliminado en la Copa Inglesa, en la Liga Premier está por debajo del último puesto no de la Champions, sino de la Europa League, y ahorita lo que le quedaba para salvar la temporada, que era la Champions, ha quedado eliminado. Entonces, ¿cómo vas a decir de que estás mejorando y de que estás muy Sí, satisfecho, por amor de Dios? Esto debe ser descarado al es un extremo. descaro. ¿Okay? Hay que reconocer de que el Manchester planteó pelea. De hecho, se puso por delante en el marcador en minuto 57. A mí me sorprendió que hasta ese momento, jugando en casa, el Bayern no hubiera anotado. Pero los grandes equipos, y el Bayern Múnich es en este momento el mejor equipo de Europa, los grandes equipos, cuando lo hieren, reaccionan. Entonces, el gol de Mandzukic, que empató la eliminatoria, 1-1, fue inmediatamente después, o sea, fueron 2 minutos después del gol de Bra. Después vinieron Thomas Müller. los abrazos, que fueron el gol de Thomas Müller y el de Arjen Robben. Entonces, para hacer el cuento corto, Bayern de Múnich 3, Manchester United 1, y los Red Devils se quedan totalmente en blanco en la temporada, a pesar de las lamentables declaraciones que el bufo Moyes saca a Así es. relucir. Muy lamentable. Hay que decir que en este partido jugó el Chicharito Hernández. Lo metieron en el minuto 74, ya muy tarde, por Darren Fletcher, y Adnan Januzaj entró en el 81 por Danny Welbeck. Fueron los cambios que... Bueno, y a nivel de aquí, de este podcast, hay que decir que yo acerté tres resultados de cuatro. Es decir, tres equipos de cuatro, tú acertaste dos de cuatro. Me duele mucho que el único equipo en el cual me peleé fue mi querido equipo del Barcelona, que ha quedado fuera. Pero bueno, adelante. Dicho esto, Al ahora hecho calor hecho pecho, pecho. ahora hay que seguir. Dicho esto, entonces nos vamos a la conclusión del día con Copa Libertadores, fase de grupos 2014, grupo 2, en el grupo 2 hubo dos partidos. Ah, no, miento, esto va a ser el día de hoy. Estos partidos se van a jugar, todavía no se han jugado. Sí, eso se juega más tarde, a las 8:30. Aquí son las Exactamente, hay un 7:57 partido que está horas. bien en Pero bueno, menciona el Sí, calendario y ya, pues. exactamente. Va a haber de grupo dos partidos. San Lorenzo contra Botafogo en Arena de Sao Paulo y el Unión Española contra Independiente del Valle en el Estadio Santa Laura Universidad. Después en el grupo 5 van a jugar Cruzeiro contra el Real Garcilaso y el Defensor Sporting contra Universidad de Chile. Después entonces tendremos en el grupo 7 Bolívar, en estos momentos precisamente están jugando el Bolívar y el Emelec. Bolívar está ganando 2-0 al Emelec en el minuto 79 y el Flamengo y el León en el minuto 83 están empatados hasta el momento a 2 goles. Eso, okay. Después tenemos que en la Liga Postobón va a haber 3 partidos. Fortaleza se meterá al Boyacá Chicó, Atlético Huila contra Once Caldas y Patriotas jugará, está jugando en estos momentos contra La Equidad y va perdiendo 2-0 en el minuto 71. Dejamos aquí los resultados y nos vamos al análisis de nuestros equipos que nos tocan del último grupo del Mundial Brasil 2014, que es el grupo H. Ok, perfecto. ¿Ok? A ti te toca el equipo de Bélgica. Sí, señor. ¿Lo tienes por ahí? Sí, señor. Adelante. Ok. Bélgica, un equipo que muy, muy polémico. Son llamados, bueno, han tenido muchos apodos, realmente. Les han dicho los Diablos Rojos, mejor conocidos, ¿no? Por su uniforme. Un equipo que siempre ha sido protagonista. Hay que decir que es el equipo representativo que, mejor dicho, juega o su organización está a cargo de la Unión Real Belga de Sociedades de Fútbol Asociada, perteneciente a la UEFA, los ya conocidos Diablos Rojos. Bélgica ha participado en un total de 11 Copas Mundiales, alcanzando el cuarto puesto en el 1986 tras ser derrotada en semifinales por Argentina. Hay que decir que los Diablos Rojos tienen el récord de asistencia a una Copa Mundial ininterrumpida por vías clasificatorias, igualadas en 6 oportunidades entre el 82 y el 2002. El combinado belga ha obtenido buenos resultados también en la Eurocopa, al obtener el tercer lugar en el 72 y llegar a la final en 1980. En lo que refiere a Juegos Olímpicos, obtuvo una medalla de oro cuando fue local en 1920. Bueno, eso es lo que han logrado a nivel de Juegos Olímpicos. El entrenador de este equipo es el señor Marc Wilmots, okay, de nacionalidad belga. El uniforme del equipo belga, como todos saben, bien conocido como Red Devils o Diablos Rojos, es camisa roja con pantaloncillo rojo y medias rojas, con el logo del combinado en el pecho. Y el visitante actualmente es camisa negra, pantaloncillo negro y medias negras con un ribete transversal amarillo y rojo. Ese más o menos, no sé si tú has visto ese, yo primera vez que veo ese uniforme. Sí, normalmente ahí los equipos hacen cambios de un mundial a otro, ¿no? Hay varios equipos que están estrenando camisetas este año. Es correcto. Muchas cosas nuevas. Muchas cosas que decir del equipo belga. Comenzando por hablar de sus jugadores insignias. Muy recordado Jan Seulemans, que es el jugador que más partidos ha jugado con esta selección, con 96. Okay, siempre perteneció al equipo de todos. Este es un jugador altísimo, espigado, con mucha fuerza, mucha potencia, que jugó entre el año 77 y el año 91, con 96 partidos internacionales. Le sigue Timmy Simmons, con 93 partidos, Eric Guerrero con 86, Fran Van der Elst con 86, Enzo Schifo, muy conocido por la afición, el goleador Enzo Schifo, con 84, Paul Van Hintz con 81, Bart Gore 78, George Grund 77, Daniel Van Buiten 71, Lorenzo Stein 70 y Mark Wilmots, precisamente es el técnico hoy en día de la selección belga. Este equipo clasificó de la siguiente manera para el Mundial 2014. Jugó contra, en su grupo estaba con Croacia, Serbia, Escocia, Gales y Macedonia. El equipo de Bélgica quedó de primero en su grupo con 26, con 26 puntos, seguido por Croacia con 17, Serbia 14, Escocia 11, Gales 10 y por último Macedonia. O sea que el equipo belga pues tuvo un importante palmarés de triunfos que lo catapultaron para quedar y poder clasificar. En referencia a la última convocatoria que hizo este equipo, tenemos los siguientes jugadores. ¿Okay? Esto es tomando en consideración el amistoso ante Costa de Marfil, ¿okay? Que se jugó el 5 de marzo. De la siguiente manera, el portero es Thibaut Courtois, o Courtois, no sé cómo se pronuncia. Courtois, esa es la figura de este equipo, Iván. Es el arquero titular del Atlético de Madrid y es uno de los grandes responsables, junto con Diego Costa, de que el Atlético haya logrado lo que ha logrado. Es uno de los mejores arqueros de España y yo creo Sí. que de toda Europa. Hay una circunstancia ahí, por cierto, haciendo un paréntesis, pero que estamos hablando de Courtois. Si el Atlético de Madrid se empareja con el Chelsea en los sorteos de las semifinales, Courtois no va a poder jugar ninguno de los dos partidos. ¿Por qué? Porque su ficha pertenece al Chelsea y él está en préstamo, está cedido al Atlético de Madrid. Eso significa de que cuando se hacen normalmente este tipo de cesiones, se establece una cláusula, la mayoría de los equipos lo hacen, el Barça, por cierto, no lo hace, de que los jugadores que yo te cedo a ti, para que se desarrollen contigo y jueguen contigo y vean minutos, cuando a ti te toque por alguna circunstancia jugar contra mí, esos jugadores no pueden jugar. Eso es algo que es muy criticado, pues, pero es una realidad. Entonces, en otras palabras, al Atlético de Madrid lo que menos le conviene en ese sorteo es que le toque al Chelsea. Entonces, esto era un comentario con respecto a Courtois, que es uno de los mejores arqueros que va a estar actuando en Brasil 2014. Adelante. Exactamente, pertenece al equipo belga que estamos analizando. Después entonces sigan en la defensa Toby Alderweireld, que también juega con el Atlético de Madrid, Daniel Van Buyten, que juega con el Bayern Múnich, Thomas Vermaelen, defensa del Arsenal, y Jan Vertonghen, defensa del Tottenham Hotspur. Después tenemos jugadores Kevin De Bruyne con el Wolfsburg, Marouane Fellaini, mediocampista. Manchester United. Manchester United, tenemos a Christian Benteke de Aston Villa, delantero, Eden Hazard, mediocampista del Chelsea, Kevin Miralles, delantero del Everton, y Simon Mignolet, que es portero y juega en el Liverpool. O sea, como pueden ver, darse cuenta, los jugadores belgas están repartidos en todo el mundo, lo que quiere decir que son jugadores que tienen o sea, muy buena impresión y bueno, son muy buscados por los equipos. Okay. Después tenemos, siguiendo con nombrando jugadores, tenemos por ejemplo a Dries Mertens, que juega con el Napoli, Nicolás Lombards, que juega con el Zenit de San Petersburgo, Sebastián Pognoli, defensa del Hannover 96, Steven Defour, que juega con el Porto, Moussa Dembélé, mediocampista del Tottenham Hotspur, Jelle Bosse, del Racing Genk de Bélgica, Romelu Lukaku del Everton, otro portero Quain Castells del TSG Hoffenheim y los mediocampistas Nacer Chadli del Tottenham, Tini Simons del Club Brujas de Bélgica y Thorgan Hazard de el Chelsea. Como les decía, Mark Wilmots, el jugador de esta selección, es actualmente su director técnico. Los últimos encuentros de este equipo, okay, vamos a ver cómo le ha ido hasta ahora en los partidos que ha tenido amistoso. En Bruselas perdieron con Colombia 2-0, después perdieron con Japón, también Bélgica 3-2, empata con Costa de Marfil el 5 de marzo. Después el 26 de mayo van a tener un amistoso contra Luxemburgo en Bruselas. Luego el 1 de junio van a jugar contra Suecia, Okay, en Suecia, y el último partido antes de irse para Brasil lo van a jugar contra Túnez. Okay, esos partidos preparatorios antes de su debut en Brasil, que será el 17 de junio en Belo Horizonte contra el equipo de Argelia. Yo considero que este es un equipo que va a tener, va a dar mucho de qué hablar y va a estar luchando por entrar en la clasificación. Así que bueno, Ángel, bueno, como nota curiosa, este equipo, el seleccionador Wittis, ha sido el más exitoso durante sus periodos, digamos, previos a los mundiales, ya que alcanzó la final de la Europa 80 y las semifinales del Mundial de 1986. Muy recordado el señor Wittis, el seleccionador belga. Así que bueno, Ángel, con esto yo concluyo mi análisis del equipo belga y te dejo para que nos hables de tu equipo para el día de hoy. Antes de eso, comentar de que tú y yo coincidimos en la quiniela de que el equipo belga va a clasificar a la siguiente fase. En este caso, lo pusimos ambos como segundo en el grupo H. Entonces ahí tenemos coincidencia. Ok, a mí me toca el equipo argelino, el equipo de Argelia, que su sobrenombre es los zorros verdes, los zorros verdes por el color que utilizan en su uniforme. Representan a Argelia en su asociación de fútbol, que está controlada por la Federación Argelina de Fútbol. Sus partidos de local los juegan en el Stade 5 Juliet 1962 en la ciudad de Algiers. Y su entrenador es el bosnio Vahid Halil Hodžić. Es un ex internacional de cuando existía la ex Yugoslavia. El equipo argelino fue fundado en 1962 y se unió a la FIFA en el 64. Ha clasificado a cuatro Copas del Mundo en el año 82, en el año 86, luego un largo periodo donde no clasificó y por último entonces clasificó en el 2010 Suráfrica y en esta oportunidad en el 2014 en Brasil. Ganaron una vez la Copa Africana de Naciones en el año 1990 donde fueron el equipo local. Como dije, están afiliados a su subconfederación en este caso, es la UNAF, que es la Unión de Fútbol del Norte de África. Y la confederación es la CAF. El capitán es el jugador Majid Bouguerra. El récord de participaciones de más internacionalizaciones la tiene el Akhdar Belumi con 101 partidos internacionales. El récord de goles lo tiene Abdelhafid Tasfaut con 35 goles. Actualmente ocupan la posición número 25 en el ranking de la FIFA, donde el mejor puesto que han detentado fue el 19 entre noviembre y diciembre del 2012 y el más bajo el 103 en el año 2008. Los colores que utiliza la selección de Argelia, la primera equipación, franela, pantalón y medias blancas y unos vivos verdes en la franela. El uniforme alternativo es totalmente verde, franela, short y medias y unos pequeños vivos blancos en las mangas y en el cuello, en el caso de la franela. El primer partido internacional que ellos disputaron fue en 1957, Bulgaria 1, Argelia 2, en el año 63. Ese fue el debut internacional del equipo de Argelia. Su mayor goleada, Argelia 15, Yemen del Sur 1, en el año 73. Y su peor derrota fue en el año 76, Alemania del Este 5, Argelia 0. Como dije, cuatro participaciones en Copa del Mundo, la primera en el año 82, tanto en el año 82 como 86-2010, han sido eliminados en la primera fase. 14 participaciones en la Copa Africana de Naciones y la ganaron en una oportunidad. En las Olimpíadas, ha participado en una oportunidad en el año 80 y llegaron hasta cuartos de final. El equipo de Argelia. El grupo que le tocó en los en la clasificación para el Mundial, entonces jugaron total de 6 partidos con resultado de 5 ganados y 1 perdido, y eso fue lo que les dio el boleto a Brasil 2014. Pero este equipo considero que no va a tener mucha vida. Es un equipito de Realmente relleno. un equipo modesto. Hay que decirle que algunos de los jugadores argelinos están jugando en equipos europeos. Tiene jugadores, por ejemplo, en Livorno, en el Watford de Inglaterra, en el Mallorca de España, en el Napoli, en el Reims de Francia, en el Getafe, Crystal Palace, Udinese, Reims, Ajaccio, en el Inter, en el Granada, en el Tottenham Hotspur y en el Sporting de Lisboa y Nottingham Forest. Tiene varios jugadores jugando en las ligas europeas. El último partido para la clasificación al Mundial, con resultado de Argelia 1, Burkina Faso 0, voy a traerme esa alineación como representativa, pues, de lo que el técnico bosnio Halil Hodžić pudiera estar presentando. En la portería, Mohamed Semamuç es el arquero titular. Línea de cuatro para el capitán Mayibu Guerra, Gulam, Fausi Gulam, Medjani, el jugador Mostefa. Línea de volantes defensivos para Brahimi y Feghouli. Más adelantados los jugadores Kouyaté y Soudani. Y en la delantera, perdón, línea de volantes creativos para Kouyaté y Lassine. Y por último en la delantera, los jugadores Soudani, que juega al Dinamo de Zagreb, y su compañero delantera es el jugador Islam Slimani, que juega en el Sporting de Lisboa. Esto es más o menos el once titular de Halil Hodžić, que estoy de acuerdo contigo, pues debe, por lo complicado del grupo que tienen por un lado dos equipos europeos y por el otro lado tienen a Corea del Sur, que no es ninguna perita en dulce. Considero de que van a llegar de últimos en este grupo. No se le ve por ningún lado de que puedan estar clasificando, con todo el respeto, pues, y que obviamente cualquier cosa pasa, y en los mundiales estamos acostumbrados a que muchas sorpresas pasen. Como dice la revista Hípica, no creemos. Así es, así es. Eso es en lo que toca a las dos selecciones que teníamos de hoy para el grupo H. La semana que viene vamos a tener, Iván, nuestro último análisis de selecciones. Nos quedan los equipos de Rusia y Corea del Sur. Y ya con eso habremos en esa oportunidad pasado revista a todas las selecciones y cómo más o menos las analizamos, de cuál sería su desempeño en Brasil 2014. Ya después nos tocará revisar esto contra la realidad y en qué acertamos y en qué fallamos. Exactamente, ¿Okay? me parece muy bien. Bueno. Para cerrar, yo tengo un par de notas laguranas que quería comentar. Se cumplieron estos días 40 años de un evento histórico para lo que es el Fútbol Club Barcelona, que fue que el 7 de abril de 1974 el Barça conquistó matemáticamente la Liga al derrotar al Sporting de Gijón a 5 jornadas para el final del campeonato. El equipo azulgrana, liderado por un gran Johan Cruyff, había dominado el campeonato con una superioridad aplastante. Ese fue el año en el que debutó Cruyff en Camp Nou y pues realmente fue una revolución, pues lo que hizo el holandés volador en este equipo, donde lo llevó a grandes logros. El primero de ellos fue esta liga. Realmente el Barça jugaba con una, en aquel momento, con una superioridad prácticamente aplastante, y todo pasaba por el liderazgo de este gran jugador, de Johan Cruyff, que después, todos sabemos, fue, una vez que se retiró, fue también nuestro técnico y nos llevó a conquistar nuestra primera Champions. De manera de que beneplácito en todos los blaugranas por esos 40 años de la Liga de Johan Cruyff. La otra nota que ha sido muy, muy comentada en todos los medios de comunicación, en internet, etcétera, y que no puedo dejar pasar, es la prohibición, que el castigo que le está dando la FIFA al Barça por contravenir un reglamento que existe en cuanto al fichaje de jugadores menores de 18 años. Perdón. Los casos en concreto son hasta 6. El más importante, porque es el jugador de más calidad en este caso, que se suponía que todavía hay la esperanza de que se convierta en la nueva estrella azulgrana, es Lee Seung-woo, que es un jugador nacido en el año 98 en Corea del Sur. Después está otro coreano, Park Seung-ho. Hay 3 coreanos en este caso, Park Seung-ho y también Yang Gyol-hee. Después está un francés, Théo Chendry, un camerunés llamado Patrice Soucia y un nigeriano holandés llamado Omobolaji Adekanye. Estos son los 6 jugadores que la UEFA estuvo sacando, haciendo una investigación, y al final, la semana, hace más de una semana, que sacó entonces esta prohibición, pues, esta prohibición de hasta el año 2015. O sea, hay dos, de aquí en adelante hay 2 ciclos de contrataciones, que son el verano del 2014 y la ventana de invierno de este mismo año, donde no vamos a poder fichar jugadores. La próxima ventana que se nos abre para fichar sería en verano del 2015. Este artículo que habla sobre transferencia de jugadores dice que las transferencias internacionales de estos jugadores solo se permiten cuando el jugador tiene más de 18 años. Y hay 3 excepciones, que en dado caso tiene que concederse previa evaluación del caso por parte de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA. Las excepciones son las siguientes. La primera, que los padres del jugador cambien de domicilio y se muden al país de su nuevo club por razones ajenas al fútbol. Entonces, si yo tengo un hijo que tiene menos de 18 y yo me mudo a Barcelona porque me dieron trabajo, que no tenga que ver con el fútbol, pues entonces, en ese caso, sometiendo todos los recaudos del caso, pues mi hijo menor de 18 pudiera ser fichado. El segundo caso es que la transferencia se desarrolla dentro de la Unión Europea y el jugador tiene entre 16 y 18 años. Los casos anteriores no son el caso, porque, como he dicho, son coreanos, etcétera. El otro es un francés, pero viene de... Bueno, este caso sí no lo entiendo muy bien, porque viene del Colomiers, que es de la cuarta división del fútbol galo. Entonces viene de Francia, entonces no lo están aceptando. Y el otro caso es que el jugador vive en su hogar a una distancia menor de 50 kilómetros de la frontera. Esas son las 3 excepciones que permite la FIFA para fichar jugadores menores de 18 años. Lo que dice la FIFA es que en esos casos que yo mencioné, no está cumpliendo, pues, en el periodo que ellos analizaron, que es del 2009 hasta 2013. Eso quiere decir que están involucradas ahí 2 juntas directivas, porque está el último año de la presidencia de Joan Laporta y todo el periodo que lleva la Junta, liderada en aquel momento por Sandro Rosell y actualmente por Bartomeu. Además de la prohibición, hay una multa al Fútbol Club Barcelona por 370 mil euros y a la Real Federación Española con 410 mil euros. ¿Por qué a la Federación Española? Porque la Federación Española, como también la Federación Catalana, han dado la autorización para que el Barcelona fiche a estos jugadores. Y entonces, pues, de alguna manera, la FIFA dice que ellos son también corresponsables en esto. Entonces, por eso les sale la multa. El Barcelona ha dicho de que va a apelar, de que no tiene ningún sentido, de que por un lado nosotros tenemos la Masía, que es la escuela de fútbol reconocida como la número uno a nivel mundial, donde no solamente se le da oportunidad de jugar a los jóvenes valores, sino que se le da un hogar, tienen ahí habitaciones donde ellos pernoctan, etcétera, tienen además su comida, por supuesto, pero sino que tiene algo mucho más importante, que es que tienen educación, porque a ellos se les da clases ahí a nivel académico, ¿no? Obviamente dependiendo de la edad y del nivel que tenga cada uno de ellos. Pero entonces, ese modelo de la Masía, que lleva ya 35 años, ha sido, en más de una oportunidad, ha sido reconocido por la FIFA como un modelo a seguir. Entonces no tiene sentido de que después que tú haces esto, entonces nos multas por estar fichando jugadores jóvenes, que obviamente es la base de la cual se alimenta la Masía. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Pues los abogados del Barcelona están moviéndose con esto. Esto trajo obviamente muchísima cola. Hubo reuniones de emergencia en la junta directiva donde se dice que el director deportivo puso su cargo a la orden, el lamentable Zubizarreta, el impresentable Zubizarreta, porque él es obviamente el primer responsable en lo que es todo lo que fichaje. También se dice que no, o la posición oficial del club es que no le fue aceptado. Lamentablemente no se le aceptaron porque, bueno, nada más quisiéramos mucho que tuviéramos otro director deportivo, pero bueno, ese es harina otro costal. El hecho es que ese asunto está ahí, pues está hasta que no se decida la apelación, pues la situación está de que no podemos fichar ni en este verano ni en el próximo invierno. Entonces, lo que ya teníamos adelantado, como es el fichaje del arquero Ter Stegen, el fichaje del joven valor Alen Halilovic, que iba a jugar en el equipo filial, todo eso queda congelado. Se supone de que bueno, si permiten algún tipo de medida cautelar, en el sentido de que bueno, vamos a estudiar el tema, pero mientras tanto van a poder fichar, ellos pudieran entrar. Pero si no, sobre todo por el tema del portero, la situación es bien grave. Habrá que renovar a Pinto y seguir ahí pasando trabajo. A pesar de que hoy tuvo, repito, un buen partido, pero no es un arquero confiable para el nivel de exigencia que representa la portería del Fútbol Club Barcelona. Esa es la situación. Bueno, y vamos a ver qué pasa. Pues esto es como dicen por ahí, acontecimientos en pleno desarrollo, digamos. La última nota que quería comentar, que a pesar de que tú no quieras hablar de esto, pero entonces Venezuela es el país número 4 en lo que es el Mundial Femenino Sub-17. No. Ahí nada. ¿Ah? Bueno. A pesar de que tú no le das importancia al fútbol femenino, pues el fútbol femenino está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. En nuestro país no, porque no tenemos una liga profesional, pero la selección, yo quería dedicarle, aunque sea un minutico, porque esta niña se lo merece. Tremenda actuación. Ningún equipo latinoamericano, ni Argentina, ni Brasil, ni Uruguay, ningún equipo latinoamericano ha podido llegar a semifinales en la categoría femenina sub-17. Lo logró por primera vez Venezuela. Y tampoco ningún equipo vinotinto había podido llegar, por supuesto, a semifinales en un mundial. Hemos clasificado, por ejemplo, se clasificó en varones al mundial sub-20. Y no se llegó a esta instancia. Se clasificó en mujeres al Mundial Sub-20 y tampoco. Entonces, estas niñas que realmente te tienen muchísimo mérito, y tiene muchísimo mérito también el técnico Ceremeta, que es el técnico que maneja todas las selecciones femeninas, desde la sub-15 hasta la selección de mayores. Entonces, bueno, hasta ahí sí lo dejo porque quería darles una felicitación pues a esta muchacha que nos dieron en toda esta situación que tenemos, muchas cosas en este país que nos preocupan, pues nos dio por lo menos un momento de alegría. Adelante, Iván. Muy bien. No, bueno, nada, ya no tengo más nada que comentar por el día de hoy. Y bueno, ya si os quiere, pues nos veremos para la próxima entrega, donde ya analizaremos otras cosas del ámbito futbolístico y Le voy al Bayern de Múnich en la Champions. me imagino. Cuidado y pierde, ¿viste? Cuidado y pierde. Ahí tenemos a nosotros, a Pep Guardiola y a Thiago. Entonces, Sí, no, no, tengo que ir al Bayern de Múnich. yo creo que el Bayern Múnich tiene todas las de repetir la Vamos a Champions. ver que. ¿Tú sabes cuándo es el sorteo? No sé. No Hay sé que ver cuándo será el cuándo es el sorteo. sorteo. No tengo idea, Pero pero bueno, vamos a estar muy pendientes. felicitaciones a los madridistas, a los otros madridistas, felicitaciones a los fanáticos del Bayern de Múnich y felicitaciones a los del Chelsea que espero sean eliminados en la próxima semifinal. Así es. Bueno, un placer, Ángel. Por favor, ¿dónde nos pueden encontrar? En nuestro blog y obviamente también por las redes sociales, como es el Twitter. Sí, nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com y nos pueden ubicar también en Spreaker y en iVoox, donde siempre estamos publicando estos programas. Iván, bueno, esperemos que yo por lo menos esté de mejor humor la semana que viene. Seguro que sí. Ya verás que sí. Vayan muy bien y saludo a la audiencia. Chao. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Ladies and gentlemen, John Mellencamp with special guest Al Cooper. Once upon a time, dressed so fine, through the bumps of time, in your prime, didn't you? People cause they die, you're bound to fall, you thought that they were all, kidding you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. About having to be scrounging. Oh, your next year. Here we go. How does it feel? How does it feel? To be on your own. With no direction at all, in a complete unknown, like a lonely star. Would you go to the finest school, though I can be lonely, but you only got Tuesday night. See, you never compromise with a mystery trap, and now you realize this cat's not telling no alibi. And you say to the back to all in your mind and say, do you want to let go? Yeah. Cooper on organ, ladies and gentlemen.